página que leo de tu corazón abierto. Es un misterio sin explicación. Cada día me sorprendes de maneras diferentes. Con detalles llamas mi atención. Yo sé que nadie me conoce como tú. Y sé que nadie me dará lo que das tú. Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol. Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad. Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir como un océano infinito. Es tu amor, no tiene fin. Tiernamente has cautivado en mi vida cada espacio. Le diste colores a lo gris. Tengo que reconocer. Soledad, tu abrazo puedo sentir impulsando.